pervertida, traba, trabita, camionera, invertida, maricón, puto, mariquita, bombera, bach, tortillera, pluma gay, pervertido, mariposón, travesti, lesbiana, transexual, bollera, sin closet. Sin... Buenas tardes a todos y todas las que nos están escuchando. Esto es Sin Closet, noticias de un mundo que existe fuera del armario. Estamos escuchando a Liliana Felipe con su tema Cuando cumpla los 80, porque hoy Sin Closet cumple 40 programas al aire y vamos por más, vamos por los 80. 40 intentos de decir, 40 formas de emitir otras voces, 40 veces exigiendo ningún derecho menos. 40 sueños hechos palabras, músicas y sonidos. 40 programas balbuceando lenguas diferentes. 40 programas contándote lo que vamos siendo. ¿Para quién? ¿Para quiénes estos 40 programas? Para nosotras, para ustedes otras, para ustedes otros, para ustedes otres. Para ir construyendo sonidos, palabras e imágenes que nos nombren, que nos susurren, que nos muestren. Celebramos la disidencia, la rebeldía, nuestros cuerpos, nuestros deseos, nuestras palabras y estos 40 programas. Y en este programa número 40 que estamos celebrando, también queremos que nuestra voz se escuche para denunciar y para repudiar la violencia en Honduras. Y sí, seguimos hablando de Honduras, de la resistencia hondureña y del fascismo que parece haberse instalado en ese país y en la cabeza de muchos de este país también, hoy que es 19 de diciembre y que es una fecha especial para que sigamos recordando. En este caso queremos sumarnos al repudio por el asesinato de Walter Trochez. Un asesinato ocurrido el 14 de diciembre por quienes ya lo habían secuestrado, golpeado y torturado anteriormente. Walter fue hostigado constantemente por pertenecer a la comunidad gay lésbica trans de su país. La policía lo amenazaba con tirarlo en un lugar llamado La Montañita, que en la década del 80 en Honduras fue utilizado como cementerio clandestino y depósito de cadáveres, algo que tampoco es ajeno para nosotras y nosotros aquí en Argentina. Este compañero, Walter, era un defensor de los derechos humanos y realizaba un trabajo intenso como militante por los derechos de las personas que conviven con VIH-SIDA. Esta fue una de las razones por las que la represión se encarnizó especialmente con él. Los muertos, los asesinados de Honduras se siguen sumando. Tanta resistencia no se perdona, dice nuestra compañera Claudia Corol. Estoy lejos de Honduras y estoy increíblemente cerca, como para sentir la bala, como para sentir el cuerpo que se rompe, como para sentir tu grito. Estoy cerca, como para sentir el dolor callado de muchos y muchas que te conocieron y que ahora temen el ruido tan cercano de las balas, como para sentir también muy cerca los gritos de quienes dicen nos tienen miedo, porque no tenemos miedo. Me duele, Walter, tu muerte joven, tu cuerpo sin capucha atravesado por la bala. Pienso que un día tu nombre pintará las paredes de la calle Real, de la Plaza Libertad, de la Concordia. Pienso que muchos hombres corajudos de la resistencia saldrán a la calle diciendo, hoy todos somos gays. Pienso que muchas mujeres que recibieron condones para cuidar sus vidas cuidarán de tu memoria. Pienso que muchas y muchos que no te conocimos en distintos rincones del mundo ahora estaremos aprendiendo a escribir tu nombre, tu historia, tu ejemplo, y escribiéndolo, te viviremos muchas veces. Seremos Walter, acusaremos al poder desde tu cuerpo y andaremos repartiendo condones, aprendiendo a vivir con sida, desenmascarando a las bestias, denunciando a los señores de la muerte, viviendo, Walter, con vos, las vidas que nos queden. Las vidas que nos queden, las que vamos a seguir celebrando, porque aprendimos que hay que festejar resistiendo, porque hay que celebrar aún con el dolor, porque la fiesta que llevamos dentro es la fiesta de la disidencia, de la rebeldía, de la creatividad, de la existencia de otros mundos posibles, porque aprendimos a celebrar lo que somos, lo que vamos siendo, porque aprendimos a celebrarnos, a celebrar nuestros cuerpos, nuestras voces, nuestros amores, nuestras otras maneras de pensar este mundo. Y hablando de celebraciones, para nosotras es muy importante festejar estos 40 programas en el aire, y si bien la fiesta empezó con el primer programa este, que es el número 40, y que además el último que sale en vivo este año, nos da esa buena excusa, por una vez nos acomodamos al calendario, porque ya se sabe, antes de organizar la fiesta hay que tener una buena excusa, una como esta. Se cierra un ciclo, cumplimos 40, se termina el año. Podemos mirar hacia atrás y decir definitivamente, acá estamos. Hay un camino iniciado, hay un mapa posible sobre el que trazar los próximos pasos para quemar todos los armarios, celebrando, deseando, gozando. Cuando comenzamos no sabíamos bien de qué iba a tratar Sin Closet o qué rumbo iba a tomar. Y hoy tampoco lo sabemos con certeza, pero lo importante es que estamos acá, hablando con vos, y que el año que viene vamos a volver a estar, y que hablando de las celebraciones no podemos dejar de hablar de las fiestas que se vienen. Aunque no vas a escuchar aquí ningún villancico tradicional, ninguna adoración a vírgenes, a reyes magos, ni nacimientos milagrosos, ni ofertas de supermercado. Vamos a hablar de otras fiestas, de las fiestas de los infelices, de las fiestas de las travestis, de nuestras otras fiestas. Y como es una fiesta, vamos a hacerte algunos regalos. El primero se llama La Navidad de las Trabas, pero antes de escucharlo, vamos a preguntarle a su autora, Loana Berkins, de qué se trata. Bueno, la verdad que esto surgió el año pasado a través de que empezamos a charlar con las compañeras de plantear el tema de la Navidad, digamos, ¿no? ¿Qué significancia tenía para cada quien de nosotras? Y después también me acordé lo que había leído de mi amiga Pedro Lemebel. Y entonces, no queríamos de alguna manera empezar a mostrar como el otro lado que la sociedad constantemente se niega a ver, ¿no? De nosotras, siempre nos quieren ver pintorescas, bufonescas, y no como minas que articulamos, que vivimos situaciones como viven muchas personas, o no, pero que son situaciones al fin, ¿no? Y entonces esa era más o menos la idea de expresar qué nos pasa a nosotras con esta situación de la fiesta de la Navidad, ¿no? Que tienen tanto simbolismo mercantilista, ¿no? Que la familia, que la madre, que el padre, no sé, toda una cuestión así consagratoria a una sola expresión sexual, a una sola forma de ver la vida, y nosotros queríamos poner un poco así de travestizar la Navidad. En realidad era eso, ¿no? Mostrar la parte travestida de la Navidad y que ese mismo simbolismo que a la vez llama a fortalecer, digamos, este núcleo de la familia madre padre heterosexual con dos niñitos, todo lo que deja fuera y lo que realmente no quiere ver adornándose con tantas lucecitas, con tantas cosas, ¿no? Entonces, en realidad era por ahí la cosa. Bueno, y ahora sí, este regalo, La Navidad de las Trabas, que queremos hacerte desde Sin Closet y que no puede ser otra cosa más que palabras. Adriana, apresurada, intentaba terminar de maquillarse con un espejito que colgaba de la columna del

Bueno, escuchábamos Los Infelices en la voz de Nati Menstrual. Gracias, Nati, por estas palabras y esta manera de decir. En África hay un ritual que consiste en que muchas casas privadas, los dioses africanos ordenaban abrir puertas y portones para que el año nuevo entre como un invitado más, cubierto de dichas, de placeres sin límites y prosperidad lujuriosa. Haciéndonos eco de este viejo ritual africano, abramos todas las puertas, todos los armarios y que entre el arco iris a la fiesta. Demasiado loco, por el cual estoy internado, acá en el Borda. Es la locura del sol, quiero que todos me conozcan. Ojalá salga el sol. Es la locura del sol, quiero que todos me conozcan. Ojalá salga el sol. Amo las estrellas, la luna, pero en especial amo al sol. Ojalá salga el sol. Es la locura del sol, quiero que todos me conozcan. Ojalá salga el sol. El sol no mata a nadie, es la locura especial que tengo. Para mí el sol es libertad. Ojalá salga el sol. Es la locura del sol, quiero que todos me conozcan. Ojalá salga el sol, ojalá más que tibio y brillante, para que reluzcan las alas de las aves y las aguas de mi laguna y los cuerpos desnudos de los árboles secos y la tranquera opaca y la tierra buena. Ojalá salga el sol, ojalá salga el sol. Esto es la novedad, dice así. Querría poder hacer alguna buena carta, pero es inútil. Recuerdo a la radio y a toda la gente. Estoy bien, proyectos buenísimos, les iré haciendo saber, aquí de pensión en pensión. Ojalá salga el sol. El alquiler barato, la gente más tranquila, felicidades, que les garúe, chao, besos y abrazos. Ojalá salga el sol. Felicidades, que les garúe, chao, besos y abrazos. Ojalá salga el sol. Escuchabas Ojalá salga el sol, una producción de Radio La Colifata, con música de Manu Chao. Y nos vamos, o empezamos a irnos. Queremos, antes de irnos, agradecer a quienes nos escucharon y nos soportaron. A vos que estás del otro lado, a vos que nos escribiste, que llamaste a la radio, que entraste a la blog y dejaste tu mensaje. Agradecer a quienes generosamente estuvieron siempre dispuestas para compartir sus experiencias, sus escritos, sus historias de amor, sus lugares identitarios. Gracias a Adrián Melo, Ilse Fuscova, Osvaldo Bazán, Aldo Fernández, Alejandra Sardá, Alejandro Modadeli, Nora, Emma de Ramón, Indira Mendoza, Jessica Isla, Berta Cáceres, Juan Pechín, Marlene Guayar, Jorgelina Londero, Claudia Laudano, María Rachid, Maxi de Montermoso, Mariana Carvajal, Las Cumbias Queers, Nadia Brunstein, Angie Flores, a los y las compañeras de la Comisión por la Diversidad Sexual de la Universidad del Comahue, a Mariana, no podemos decir su nombre, y tantas otras y otros que no podemos nombrar porque todavía hay muchos closets para romper en esta sociedad. Y a todas y todos los que todavía no escuchaste, pero que ya son parte de lo que vamos a poner en el aire en el ciclo 2010 de Sin Closet. Flavia Company, Diana Zacayán, María Galindo, Gabriela Cabezón Cámara, Mabel Beluche, a quienes escribieron y nos ayudaron a pensar, a las y los que nos dieron la música que escuchaste acá en Sin Closet. Y en esto de agradecer, bueno, por supuesto, a las compañeras de la colectiva feminista La Revuelta, que depositaron en nosotras, en Laura Leighton y Gabriela Herzeg, toda su confianza y nos dieron la posibilidad de hacernos cargo de este programa, que para nosotras fue la oportunidad que tuvimos para volver a pensar, a pensarnos, y que nos sentimos muy felices de poder hacerlo. Especialmente a nuestra productora, Melina Fitt, por el acompañamiento incondicional de todos estos programas y todos estos meses, a las radios que nos retransmitieron, FM Che de Junín de los Andes y Radio Pocahullo de San Martín de los Andes, a las compañeras de la red Nosotras en el Mundo y a esta radio que nos brindó este espacio que estamos compartiendo. Especialmente hoy a Loana Berkins y a Nati Menstrual, que fueron las voces que nos acompañaron en este nuestro programa número 40, y también a nuestra querida compañera Liliana Daunes, que siempre puso su voz a disposición para decir las cosas de una forma mucho más bella. Y te contamos que Sin Closet va a seguir en el aire durante todo el verano, no va a estar en vivo, pero sí va a estar en el aire, así que si te perdiste algún programa o querés volver a escucharnos, ya sabés, Seguimos todos los sábados en el horario de siempre, 14:30 horas, y los martes a las 23. Y también podemos seguir en contacto a través de nuestra blog www.sincloset.blogspot.com. Podés llegar a ella a través de la página de larevuelta.com.ar. Te deseamos un buen año y que te recontra la vida. Hasta el año que viene con más Sin Closet. Te deseo de verdad que te recontra la felicidad, las caricias y los chistes, que te recontra la vida con todas las ganas. Que te recontra el placer, la llovizna, la poesía y todo. Ojalá que sí, que te recontra. Contra el placer, la llovizna, la poesía y todo. Ojalá que sí, que te recontra. Tabaré Rivero. Cuando vine a Valenquito, yo vi la vida en un hoyo. Le dije con mi tío a sacar arena del arroyo. Oye, señales, la vida vale la.